costo y malos trabajadores, ¿no? Entonces, se empezó a armar, nosotros empezamos a armar turbinas, y es desarmar y armar, y inventamos herramientas más fácilmente que ellos. O sea, las herramientas fueron diseñadas por ingenieros y, y trabajadores sobrestantes, que empezaron a ver cómo sacar más rápido las piezas y cómo meterlas, porque a veces no había con qué, por eso se las llevaban a Estados Unidos a reparar, porque ellos tenían esas herramientas y no las vendían, no las mandaban, precisamente para que les mandaran unas máquinas y ellos repararan y luego las mandaban reparadas. Pero nosotros empezamos a hacer todo eso y, por ejemplo, a la vez que ni en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo, aquí se salvaban. Los álabes son los que giran alrededor, que son por compresores, ¿no? Como los hélices. Como hélices. Ajá. Pero hay de tipos álabes de muchos tamaños. Esos se cuartean, se fracturan. Y para los norteamericanos ya es basura, ¿no? Nosotros aquí inventaron la tecnología de soldarlos y quedaban perfectamente, y con eso se han armado los jets. Esto era para 15 años. Uh-huh. Estas máquinas, porque se compraron todavía usadas, ¿eh? No crees que nuevas. O sea, aparte que eran usadas, duraban soldadas 15 años, ¿no? No, o sea, las máquinas completas se compraban para 15 años y ya desechables. Pero nosotros hicimos que trabajaran porque ya tienen 40. 40 años funcionando. 40 años funcionando, pero porque nosotros hemos reparado todo eso y, como ya no hay refacciones, es muy difícil encontrarlas en el mercado. Entonces, cuando encuentras una pieza, te la dan muy cara, ¿no? Por ejemplo, los sellos de carbón que usan los balieros, es muy carísimo, todo en dólares, ¿sí? Entonces aquí se volvió la manera de cómo estirar más, cómo formar los sitiales para reparar. Y antes se sacaban a las, más o menos a las 10.000 horas, las horas se revisaban antes, ¿no? Por lo mismo que ya están usadas, pero el valor ya no, cuando hubo el disturbio en California, vinieron a quererse los llevar, los pagaban por llevárselas y que nos los regresaban reparados o casi nuevos, y pagaban el alquiler, pero como las usan en hora pico, no hay en otras máquinas que les pudiera hacer el paro aquí en la ciudad. Entonces no quisieron alquilárselas, pero daban lo que quisieran para sostener su disturbio y componer lo que hicieron en California. Y sí ocupaban porque tenían unidades de estas, pero estas las tienen diferentes. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y el problema de esto es de que te digo, ya no hay. Pero tienen máquinas en Centroamérica que todavía las compran, que tienen unidades de estas. Y aquí en el suroeste, ya por Cancún, y eso tienen otras plantas de este tipo. Sí, hay machinery, ¿sí? Y Mitsubishi. Las Mitsubishi son japonesas. Las machinery son de Estados Unidos. ¿Sí? Y las turbinas ya no hay tampoco. O sea que como se acoplan de un lado y del otro, hay turbinas derechas y turbinas izquierdas. Porque las dos deben de girar al mismo sentido, ¿no? Si las pones equivocadas, pues sería. Y todo eso lo reparamos nosotros, lo hicimos funcionar y ahí están trabajando. Y ahorita se quieren llevar más o menos, pues no sé cuántos millones de dólares se quieren llevar ahí en esto. Nomás en una pura plataforma. Antes te cobraban, por ejemplo, por una reparación en pesos, te cobraban, por ejemplo, 20 millones y reparar una turbina libre, ¿sí? Aquí salía con nosotros en 3 millones por tiempo extra y todo. Y este taller es el único reconocido en todo Latinoamérica que puede arreglar turbinas. Ya reconocido, no hay otro. Por eso es muy importante defender aquí nuestra mano de obra, que no les ha costado nada más que a nosotros y sostener nuestro trabajo. Es muy deprimente para nosotros, pero por eso estamos aquí, gracias a las últimas consecuencias, cuando estamos aprendiendo todo esto. Pero lo tenemos que defender, porque es de nosotros y del pueblo, ¿no? Porque cuando se recuperó compañía de luz para el gobierno, los norteamericanos, ingleses y canadienses donaron el 30% de las acciones, se las donaron al pueblo de México, pero con la condición que si privatizaban en un cierto tiempo, si privatizaban o vendían cualquier cosa, ellos eran malos. Y por eso donaron el 30% de sus acciones. Por eso realmente ese es patrimonio del pueblo y de los trabajadores. Y tan fácilmente que lo quieren quitar, pues como que no. No, porque todos presuman de tocar los sueldazos, ¿no? Y estamos 8 veces menos de un sueldo de que gana un canadiense, un estadounidense, ¿no? Imagínate, él que es mecánico especial, que él por ser un informante práctico llegó rápido, pero a veces nos tardamos, cuando entramos grandes tardamos 8 hasta 11 años para llegar a un puesto, de, se les dice oficial o ser ya una especialidad, y te pagan 200 pesos, 200, ¿cuánto gana el mecánico ahorita? 251. Tecnología que haces, entonces, vale, o sea que desde haces un promedio casi de 6.600 pesos mensuales, y que a dónde están las, pues, los privilegios que tenemos. Uno que tenemos ventaja y se aguantan muchos es por la prestación de casa y que te jubilen. Por ejemplo, yo soy jubilado desde hace 6 años. Yo trabajé 28 años y medio porque tuve riesgo eléctrico. Esa ya es cosa mía, ¿eh? Sin falta. Se me fue limpio. Con un sueldo de 236 pesos. Toda mi vida dejé. Y por eso apoyo a los compañeros porque es parte de la familia y parte de todos, ¿sí? Si yo aprendí de los demás, ellos aprendieron de mí y así se cumplieron. Creo que no es justo lo que ellos quieren hacer, que también nos estamos bailando, no creo que no, los jubilados ya tienen planeado mandarnos a una prisión más raquítica, y por eso se aguantan muchos para jubilarse, porque para que siquiera no te preocupes por comer hasta que te mueras. Esa es la esperanza de que siempre entra a trabajar aquí para que llegue a jubilarse. No te corran cuando estés bien. Lo hacen en todo el lado. Ese es, digamos, podría ser como privilegio, ¿no? De los demás, pero pues no es, porque es una cosa justa. Lo que quisiéramos que todos estuvieran así. Y no nos mandaran al seguro con 2.000, 3.000 pesos de una pensión. ¿Cómo van a vivir? ¿Cómo viven? Y eso es bastante denigrante para todos. Y esto que lo están haciendo, pues no es justo, no es correcto. Ellos mismos inventan sus leyes y no las respetan. Además, ellos nos han dado todo, pero no le hemos sacado nada al gobierno, todo lo dieron los extranjeros. Yo muchas veces platiqué. Si era mejor estar con los extranjeros, ¿por qué? Nos daban, tocábamos prestaciones, tiempo hasta que quisiéramos, la mejor herramienta y todo. Porque ahora, hasta ellos mismos compran herramientas porque te dan de esa japonesa o china que, pues, a veces mejor ellos, los maestros, compran su herramienta para que no estén, pues tengan problemas para que se les, como aquí decimos, ¿no? Que se les atraviese el niño, y ahí están duro y duro, y tienen sus buenas herramientas y todo. Son los de ellos, el esfuerzo de seguir sacando esto y que tengamos nuestra mente de trabajo. Y esto, por ejemplo, estas máquinas son las que se quieren llevar a Manualco porque es una zona estratégica. La zona estratégica es que es la planta de emergencia del metro. Si hay un colapso o un disturbio, la gente se queda en el metro, no va a salir. Ahorita ya volaron todas las máquinas allá. Y ya ninguna trabaja. En Nonoalco. Pues si hay un disturbio, un colapso, cualquier cosa, no tienen cómo sacar a la gente. Por eso es importante esa planta. Yo fui instructor, ocupé todos los puestos aquí hasta llegar a instructor. ¿Sí? Y yo sé todas las maniobras, porque cada mes hacían pruebas para el metro, los domingos, el fin de mes. Cuando hay menos gente en el metro, se hacían pruebas para los cambios. Las máquinas pueden trabajar ese sistema, estas, ¿sí? Que jalan y sueltan mucha carga. Por eso pueden elevar como los aviones. Mientras están durmiendo los carros, pues son pruebas para que salga la gente. Por eso uno a veces se quedaba como atrapado, sí, algún tiempo y como media, sí, hora. Y sí, estaba así, que eran las mismas cuando estaban haciendo pruebas con las máquinas para que si algún día sucedía, pues ya sacar a la gente. O sea, el proyecto era llegar, que los carros llegaran a la estación y se vieran. Pero jalan demasiado, ¿no? Y con dos máquinas, por ejemplo, yo cuando estaba todo el metro trabajando, podían ser de hasta 16, 22 piezas. Entonces, entre dos máquinas la podían repartir para que no hicieran los jalones tan bruscos. Entonces, cuando jalan, sueltan, y una puede trabajar como motor en lugar de generar, consumir, para que así aguante la máquina y no se dispare. Disparar es que se pare, se bote, o por una protección, ¿no? Entonces así la sostiene. Se llama, aquí le llamamos esa operación el condensador síncrono, que se vuelve un motor, el generador, a consumir un motor gigante, hace cuenta, se consume. Por eso bien pensamos que estas se las quieren llevar allá, venderlas a Centroamérica, estamos vaciando. Porque yo me imagino que ni ellos van a saber lo que tienen ahí. Cuando se una ocasión hace como 6, 8 años, se dieron cuenta de lo que tenían y le metieron mucho dinero porque estuvo trabajando esa planta. ¿Para qué? Porque pues ya sabían lo que tenían para la emergencia de metro. Además tienen otro sistema muy importante. Pueden mandar al aeropuerto en un aislado. La gobernación. El sistema de aislado. ¿Sabes qué es un aislado? Te voy a explicar, es un aislado. Todos los generadores del país están en un cinturón. Todos están sincronizados ahí, en un cinturón. Y de ahí se agarra toda la energía para todo el país. Cuando tú haces un aislado, no estás dentro de ese cinturón. Es un aislado, por ejemplo, esta máquina entra y nomás vas a alimentar puro Tlanepantla o cierta colonia fuera de ese cinturón. Pues tienen un sistema de cuchillas, ¿sí? Puede llegar al aeropuerto, ¡puc!, en aislado, sin estar conectado en el sistema. Como una emergencia, como una máquina, como un generador portátil. Así. Por eso es muy importante. ¿Qué preferirías tú como gobierno? ¿Al metro o allá? Pero eso son planos secretos, ¿no? Estratégico que es. Y eso lo están arriesgando ahorita ahí. Y si nos vacían aquí, aunque ganemos, se fue la fuente de trabajo. ¿Dónde vamos a conseguir las vacas? Y todas esas que se llevan están preparadas por los mismos compañeros. ¿Sí? Ahí está el mecánico, que están preparadas esas, en la turbina están preparadas ya nomás para meter. Estas se acoplan al generador. ¿Sí? La turbina libre va acoplada al generador y estas, los jets van acoplados a la turbina libre. Pero no van acoplados con una flecha, sino acoplados ficticiamente, porque el aire es el que hace girar la turbina libre y es la que no lo acoplado. Sino por pura, como si fuera agua, así que lo miniera, ¿no? Pero se ocupa aire. Entonces, al arrancar tiene una cámara de combustión, ¿sí? Está llena de, levanta 600 grados centígrados. Entonces entra aire frío y que cuando lo calienta, ¿qué pasa? Lo expande, ¿no? Entonces sale con más presión y empieza a minear los álabes de la turbina y es cuando empieza a generar. La cuestión de estas máquinas es que no hay en otro lado del país como estas, porque estas en 3-4 minutos estás generando 30 megas por cada máquina. 30 megas, pues, ¿qué son? 30 millones de watts. ¿Sí? En 3 minutos. Y todas las demás máquinas y todas del país te tardan un mínimo de 16 a 24 horas para poder empezar a generar. Las tienen que calentar, que esto, que lo otro, y estas no. Estas, por ejemplo, estas cuatro así, son 130 megas si entran las cuatro así de fracaso. Por los que 10 minutos ya están funcionando todas y 130 megas es como si fuera una termo. ¿Sí? Nada más que se ocupan porque según son plantas de emergencia, se ocupan para las horas pico, o sea, trabajan 5 a 6 horas diarias. Si les haces trabajar mal, las desgastas y es cuando pueden tronar y volar. Ya ha sucedido. A veces el gobierno lo ha tenido en ciertas ocasiones, hasta me truenen. Ya han tronado y la que sigue, o sea que sacas así como fierros viejos, todo destruido, sigue, porque no tiene de dónde, para que no tengan colapso. Y no hay otras, porque las otras nuevas que pusieron tardan más en entrar. Es decir, no sé cuánto tardan en entrar, sí, pero tardan mucho más. Son 30 minutos. Y estas se entrenan mucho, pues empiezan a armar el sistema. Esa más o menos es la historia de Turbogas. Empezó en 1970 y más o menos 40 años. ¿Y antes de 1970 quién operaba esta empresa? No había. ¿O no había? O sea, nació en 1970. Sí, empezaron a poner este sistema de máquinas. Según era la punta de la vanguardia, ¿no? Lo último en tecnología. Uh-huh. Y según ellos pensaban que todo iba a trabajar en automático desde subestaciones de allá Tablero, de control remoto. Funcionó 2-3 meses, pero siempre hubo fallas, por eso siempre tenía que tener operador, porque son los que vendíamos. Por ejemplo, yo como operador, pues a veces les sabía muchos trucos, ¿no? Se atoraba una válvula, dale una patada, ¿no? Y entra. Que ve esta alarma que se pegó y voy a revisar si es real o no. Ya físicamente le iba a revisar uno, dale unos toquecitos o algo, y va. Pues ya sabe uno por dónde, ¿no? Y así eran los trucos, ¿sí? Para sincronizar, a veces la puedes sincronizar manual todo, lo tienes que hacer tú. Tienes los aparatos, haz de cuenta que arranca el avión, tú tienes que controlar la velocidad, tienes que controlar todo. Hasta llegar a un punto donde puedes sincronizar. Sincronizar es tener la misma velocidad, la misma frecuencia de todos los generadores del país. Tú la tienes que buscar para poder cerrar. Cuando cierras, tienes que agarrarla exactamente como están los demás, porque si no puedes tomar el generador, lo puedes chocar. Si lo agarras a más velocidad o menos velocidad, entonces uno la mete. Por eso los operadores tablero ya nomás decían, no, pues métela. ¿Sí? Que no era lo mismo, nomás vender una palanquita que estarla controlando. Ya controlando la carga y todo, y nomás la sostenía uno ahí en la carga y estaban las máquinas revisando siempre las temperaturas y todo, que es lo más importante. Para que no pudieran explotar, porque cuando explotan hasta botaban las puertas. Si salieron los álabes, salen como proyectiles, como si fueran mazucazos. Son unas paredes tan gruesas así que las atraviesan. Y todo ese peligro lo sosteníamos nosotros. Por eso estos cuates se han tenido suerte ahorita, estos están en todo esto. Pero está uno o dos, que no, quién sabe dónde lo sacaron. Estamos viendo si es Esquirol. Pero no lo hemos identificado bien. Bueno, Comisión Federal, bueno, funciona. funciona fuera del área metropolitana, pero no tienen esta experiencia que ustedes comentan. Estas máquinas no. Entonces, como hay alguien ahí. Nomás tienen unas que otras por Yucatán, te digo, pero no como estas, porque por lo antigua que son. Que venían, por ejemplo, los norteamericanos venían y me preguntaban a mí, dice, oh, todavía tengo muchas palancotas. ¿Qué palancotas? ¿Para qué? ¿No? Pues todo digital, ellos. Computadora, ¿para qué? Pues, a meterla. Y dice, a ver, métela, que querían ver, ¿no? ¿Cómo? Y pues ya es obsoleto para ellos. Y les cuesta más trabajo a todos los de la Comisión Federal, porque estos equipos, yo digo, es el ingenio de nosotros de hacerlo funcionar, porque tiene más de 60 años. Y Comisión Federal ha comprado la última tecnología, otras máquinas de otro tipo, que no es lo mismo. Apretar un botoncito o dos. Digitalizado todo, ¿no? Pues, no es lo mismo. No es lo mismo ni el sistema que usamos ni nada. Por ejemplo, aquí en el Estado de México todo este corredor usa 23.000 cables, ¿sí? Y todo el cinturón y el Distrito Federal usa 85.000 cables, ¿sí? Nomás este corredor todo el Estado de México es de 23. Y estas unidades pueden agarrar todo el 23 para surtir todo el Estado de México. Las líneas que pasan así, los postes son 23.000 volts. Las que están hacia abajo son las que ya están bajadas por los transformadores, las bajan a 120. Con tres líneas das 440 para la industria y todo eso. ¿Y aquí qué es? ¿Zona industrial? Sí, por eso es 23.000. Pero no hay transformadores de 23.000 en ningún lado del país. Por eso están saqueando acá los transformadores que tenemos, que son de bajar de 85 a 23, y de los de 23, esos transformadores tienen que bajar al 440, y no hay, porque todos bajan de 85 a 440, nomás ese es el Estado de México, y eso poca gente lo sabe, y por eso los bancos que están aquí son especiales, que tampoco ya no hay. Todo eso, pues les ha causado problemas, pero yo creo que sí hay gente escroleando ahí. Por eso no ha tenido el colapso. Pero son pocos, porque va a venir porque tiene que venir. ¿Sí? Ahorita no están trabajando como deben ser los transformadores. Pero un transformador te alimenta, por ejemplo, una colonia que baja de esa voltaje, la baja más baja para que la puedan usar. ¿Sí? En lugar de arreglarlos, los puentean, le mandan la carga a otro transformador y es sobrecarga eso, por eso truena. Por eso se están llevando, y ayer que les pegamos ahí, lo vimos, nos mandaron como a 300 de la federal. 300 federales vinieron ayer. Sí, todo, camiones y camionetas y de todo llegó. Ya nomás faltaran que nos mandaban en helicóptero. Sí. Pero yo creo que ahí es un punto clave que nos dolió. Que nomás están sacando y cambiando. No están arreglando nada. Y eso es importante. Por eso se pide ayuda para que más gente, para que bloqueen ahí. Ahorita nosotros, nuestra zona, pues la bien o mal la estamos protegiendo bien. Hasta el momento, ¿no? Hasta el momento, pero ya se está comprando más gente y más gente y más gente. Esperemos que haya más gente. En eso vamos a resistir, ¿no? En este plantón. Que creo yo que es de suma muy importante que no saquen eso. ¿Quieres hacer una pregunta? ¿La podemos utilizar? Por eso están molestos los federales, porque como él dice, hay un esquirol en el cual ellos no permiten que uno saque fotografías o eso. Por lo mismo, ellos sabemos que el horario de ellos es de 12 horas de los operadores, pero ya como le estamos cerrando todas las entradas, ellos tratan de que no bloqueemos porque entran por un lado o por otro lado, hasta caminando donde están entrando. Es lo que están molestos ellos, ¿no? Y nosotros les decimos que queremos ver. Bueno, nosotros estamos al pendiente de lo que está pasando adentro, pero ellos tratan de que no identifiquemos a la persona. Es lo que les molesta a ellos, por eso. ¿Ayer alrededor de qué hora llegaron estos 300 federales? A las 7, a las 6 y media. 6 y media, porque a las 7 de la noche. De la noche. 6 y media de la tarde. Pues desde temprano llegaron. Sí, no, porque a mí me mandaron un mensaje como a las 4 de la tarde, a las 4 o 5. Empezó el movimiento así como es ahora. Así que en cuanto se fue el reportero, el representante del sindicato, pues como a la hora empezaron. Y es lo que se esperaba, ¿no? Nosotros ya más o menos esperamos. Y ahorita pues somos un foco de atención para ellos. Ahorita viste que salieron varias páginas. Trabajador que lo consiguió. Sí, leyeron ahorita todos los reportajes que dieron, que no dijeron lo que es. Sí.